apareciste de la nada cuando menos lo esperaba. Sentía que algo me faltaba y eras tú que no llegabas. Tan fácil mi boca trabada, nervios que me ocasionabas. Mil pensamientos en mi cama porque siempre me importabas. Ojos fieles tu mirada, que me pierdo en tus pestañas. Tan sencilla y no arreglada, me enamoras con tus mañas. Te doy mi esfuerzo y mis ganas para que tú nunca te vayas, para que tú nunca te vayas. Que tú quitaste el candado de este corazón dañado. Obsesionado con tus besos y tus manos, las fotos que me has mandado y la forma en que nos amamos. Tú siéntete segura, ¿quién mejor que tú? Ninguna. Mi bendita ricura que me llena de locura. Tú eres todo en una, no hay nada que me aburra. Tú solo dime que sí, que empiece la aventura. Na, na, na, na, na.